Mientras el mundo, laberinto sin centro, se dedica a romper su propio cielo. Quédate cerca de la radio, porque hoy es viernes y llega La Salidera. Rompiendo los cielos del Valle de Punilla con data de interés sobre lo que está pasando. Musiquita para endulzar el oído. Y la voz de la gente que hace cultura acá, allá y ahí donde estás vos. Hasta las 13, La Salidera, el espacio de la agenda cultural de Punilla en Radio Panamericana. No te la podés perder. Muy buenos días a toda la audiencia. Acá estamos en el segundo programa de La Salidera, en el aire de Radio Panamericana 99.3. Esta vez lo digo bien, es el segundo programa. Estoy mucho más relajada, lo cual puede ser no es tan bueno porque uno ahí ya se libera más y empieza a hablar quizás más de la cuenta, esperemos que no. Guardar cierta prolijidad en este segundo programa de La Salidera. Les recuerdo las vías de comunicación para que nos manden un mensaje, pueden pedir un tema o incluso mandarnos algún evento que nos haya quedado en el tintero. El teléfono es 3548-600-150. Estamos de este lado y hoy no estoy sola, por suerte. Estoy muy bien acompañada, ya lo estuvimos la semana pasada, acompañadas por Eva Loza en el primer programa, y en el segundo programa tengo la suerte de estar con Luciana Bonetti. ¿Cómo dice que le va con Tino Carolina? Muy, muy bien, la hemos escuchado hace poquito en su columna de mujeres, y bueno, y acá tengo la suerte de tenerla al lado mío. Yo la acompaño, usted si me necesita me avisa. Bueno, sé que está ahí, así que le habilitamos el micrófono y sale al aire. Les cuento que hoy tenemos una agenda muy nutrida. Vieron que el segundo fin de semana del mes suele venir muy cargado, así que bueno, tenemos la información correspondiente, no toda, tenemos que decir que seleccionamos para esta agenda porque sería imposible poner todas las actividades que hay, así que bueno, tenemos esa data, tenemos entrevistas, tenemos la cobertura que ha realizado Eva, a lo que anunció la semana pasada, tenemos la voz de quienes hacen cosas valiosas en este lindo Valle de Punilla, y también la tercera parte de la entrevista a Cecilia Cravero por el tema del Festival del Libro y la Creatividad, que ya empezó ayer. Yo ayer estuve ahí, si quiere le cuento. Contanos un poquito, por favor. Le cuento. La Ceci habló, abrió ahí con unas palabras, vio que este año se trata un poco de Liliana Bodoc, todo, como sí, que Laura es Liliana Bodoc. Bueno, leyó una poesía preciosa ahí, y después tocó la Orquesta Municipal de Tango de La Falda, también muy, muy linda, muy, muy, muy linda, cada día mejor. La orquesta de tango. Justo estaba Daniel Simons, que es un cantante bastante reconocido, ahí de camisa, medio cruzada la carterita, y se subió a cantar, cantó uno. La verdad que muy lindo, muy linda convocatoria la de ayer a la tarde. Qué bueno, sí he podido ver fotos ahí que subieron a la biblioteca y al Facebook de la Municipalidad de La Falda, así que empezó con todo el festival. Hoy vamos a tener el detalle de todo lo que hay para hacer en el fin de semana en el marco de este festival que se está desarrollando en la localidad de La Falda. Y ahí seguimos con Las Salideras, está cumpliendo lo que decimos de cubrir los eventos que ya han tenido lugar también, así que con la palabra de Luciana, que nos contaba cómo empezó el Festival del Libro La Creatividad en La Falda, vamos ahora a las entrevistas que realizó Eva Loza en el evento que tuvo lugar la semana pasada en el Museo La Loma, en Los Cocos, hablando de lo que es Slow Food. Es el primer encuentro que se realiza en nuestra zona sobre esta temática, así que ya pasamos directamente a escuchar lo que estuvo recolectando Eva. Está estamos en el Museo de la Loma, entonces, en la presentación de Slow Food Punilla, con Mónica Vázquez, que nos va a contar cómo fue la experiencia de la presentación de Slow Food. Bueno, la verdad que estamos muy contentos, ¿no? Digamos, por la participación de la gente, por el interés en esto, digamos, de un alimento limpio, sano, justo. Eso por un lado. Por otro lado, también por la participación de los productores y de los elaboradores. La verdad que interesó mucho a la gente también degustar los productos y las cosas que de algún modo tenemos planteadas como recorrido en el Valle de Punilla, que son las huertas comunitarias, mercados de la tierra y un proyecto al que también no tenemos, que es un proyecto de educativo para poder llevar a las escuelas no solamente el tema de la alimentación, que seguramente hay muchos programas, sino también el gusto por el alimento, que es otra cosa más a sumar. No es solo alimentarnos por alimentarnos, sino saber la procedencia de los productos, los modos de cocción, el disfrutar de la comida, el disfrutar de una comida sana, de una comida limpia, de una comida, digamos, que sabemos que ese productor fue respetado también. Muchísimas gracias, Mónica. De nada, gracias a vos. Estamos con Sebastián Domínguez, que dio su charla sobre huertas y permacultura en la presentación de la comunidad Slow Food en Punilla. ¿Qué nos puedes contar, Seba? ¿Cómo fue la charla? Fue muy dinámica, me gustó, conté la experiencia particularmente que pude hacer en estos 3 años y medio de cultivar en las sierras. Hice el foco en eso para no irnos a experiencias en otros lugares, sino ver las dificultades y los pros, los contras que suceden acá, contando sobre la necesidad del agua, de cómo poder generar lugares para que se infiltre, para que con eso reconozcamos que recién ahí viene la planta y a partir de eso podemos ver si vamos a poder cultivar alimentos acá o no. Entonces, bueno, reconociendo el suelo, las pendientes, y en esto compartí desde cero cómo llegué a un lugar, cómo lo observé, qué es lo que decidí hacer y cómo encaré un proyecto de huerta familiar para que, bueno, también ahí surjan movimientos para que la comunidad se acerque, vean, interpreten cómo se cultiva de una manera no convencional, porque yo lo denomino así, es un cultivo natural. Entonces, como en los cultivos por lo general no se hace naturalmente, siempre hay muchas manos nuestras en cómo se interviene, lo que busco es, no, vamos que la naturaleza sabe y acompañar ese viaje. Entonces los cultivos van surgiendo así, naturalmente, a su propio ritmo, cuando la semilla quiere, y nosotros observamos y acompañamos eso. Muy bien, muchísimas gracias, Sebastián. Bueno, gracias. Ahí escuchábamos las entrevistas realizadas la semana pasada por Eva Loza. Escuchábamos a Mónica Vázquez, que es miembro de la comunidad Slow Food Punilla. Es una comunidad que se está formando. Y recordamos que el concepto de Slow Food es un movimiento internacional que nació en Italia. No sé si sabías, Luciana. Así con suena este nombre. Lo contrario de fast food nomás, pero... Claro, en contraposición a lo que es la comida rápida que se come en las grandes ciudades, bueno, nace esto que promueve la difusión de una nueva filosofía que combina el placer con el conocimiento, tal como lo decía la propia entrevistada Mónica, que nos hablaba de conocer qué es lo que estamos comiendo. Por eso también es importante saber escuchar a gente como Domínguez, que es permacultor y que garantiza la calidad de lo que te llega al plato. Así que bueno, celebramos que esta tendencia se instale en nuestra zona, porque como decíamos, es una zona muy propicia para este tipo de eventos. Para cultivar y de comida también. Para todo, ¿no? Para hacer todos los procesos de una alimentación sana. Así que buenísimo. Lo que nos trajo Eva, queríamos aprovechar, ya nos están llegando mensajes de Luna y de Vero que nos están escuchando. Un fuerte, fuerte abrazo a Luna y su mamá, especialmente a Luna, que la quiero mucho, así que muy lindo que nos estén escuchando del otro lado. Y ahora vamos a ir con otra entrevista que hizo Eva, en este caso es a Federico Villarruel. Él nos habla de este evento en particular y también, aprovechando que estaba ahí en el Museo de la Loma, nos cuentan qué se puede hacer ahí. Bien. estamos con Federico Villaruel, que es el encargado de Punto Digital, el coordinador del turno tarde, y nos va a contar un poco cómo vivió él la experiencia de recibir a la comunidad Slow Food en su presentación y qué otras actividades tenemos en los próximos días. Bueno, te agradezco mucho. En primer lugar, la verdad que excelente toda lo que fue la tarde acá con los chicos, lo que fueron las charlas, los videos, la degustación. Tuvimos mucha gente, vino mucha gente por ser la primera vez. Así que bueno, yo creo que en una segunda vez que se haga va a venir el doble de personas, así que vamos a ir para adelante con eso. Contanos cuáles son las próximas actividades que tiene el Museo La Loma acá en Los Cocos. Bueno, las próximas actividades tenemos cine todos los viernes a las 8 de la noche, es entrada libre y gratuita. Estamos dando todo lo que sea estrenos, películas taquilleras, de vez en cuando tiramos un clásico argentino, un clásico del cine internacional también. Y también tenemos visitas guiadas todas las tardes, de lunes a viernes, para las personas que no conocen por ahí el museo. ¿En qué horario? De 3 de la tarde a 9 de la noche, o puede ser por la mañana, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Perfecto. Después tenemos todo lo que son las computadoras para que la gente pueda acceder a internet de forma libre y gratuita. Y tenemos también lo que es una terminal TAE, que es la terminal de ANSES, en donde en vez de ir a una oficina de ANSES, que la verdad que nosotros que vivimos acá en el interior nos queda súper lejos, puedes comunicarte con un asesor de ANSES vía internet, haciendo una videollamada, y él te responde todas tus consultas, y sería como estar cara a cara con un representante en cualquier oficina de ANSES. Qué bueno saber eso. Ahora contame cuáles son, cómo los encontramos en internet, en el Facebook. Bien, tenemos un grupo, que es un grupo cerrado, que uno pidiendo unirse aceptamos, que se llama Cultura Los Cocos y un punto digital. Si no, la página de Cultura es Cultura Los Cocos. Salimos en las redes sociales. Perfecto. Muchísimas gracias, Federico. Gracias a vos. Ahí escuchábamos las actividades que hay para hacer en el Museo La Loma de Los Cocos. Como siempre decimos, un entorno muy, muy lindo. Y recordamos los horarios de visita guiada para ir a ver la exposición de pinturas y todo y toda la casa, que es una casa histórica ahí de Los Cocos, de 8 a 13 horas y de 15 a 21 horas de lunes a viernes. Te recuerdo la dirección. ¿Sabés? Sí, para que llegue. ¿No sabés dónde queda? Es en la avenida principal de Los Cocos, avenida Grierson, frente al Hotel Utgra. Ahí tenés el museo. Ah, ahí va, mirá. Museo La Loma. Está buenísimo, variado y como para ir a chusmear. Sí, sí, está bueno. Y por acá siempre pasamos cosas que están sucediendo ahí. Así que bueno, visítenlo. Y ahora sí, a lo nuestro, el día viernes. En este valle hay eventos en todas partes todo el tiempo. Entérate. Vamos que salimos. Bien, bien, qué linda la cortina de la salidera, que acá nos baja y nos sube nuestro operador técnico, que es un lujo, el señor Martín Incola. La verdad que la otra vez creo que no lo nombramos, pero está acá firme y es el que le da color a esta salidera. Hasta el comentario. Sí, puede ser por eso también y por la mano que tiene ahí para estar atento a todo lo que va pasando acá. Para complementar lo que vamos diciendo. Así que bueno, ahí está. Esa es su forma de manifestarse. Ahí lo escuchábamos a través de la música. Y te cuento, ya empezamos con lo que hay para hacer este domingo, este viernes 9 de noviembre. Ahí empezamos con los furcios. Te cuento, a las 18 horas hay una actividad muy, muy copada en Villa Giardino. Ajá. Cuando la compartimos en Agenda Cultural de Punilla, tuvo muchos me gusta, así que eso es un buen indicio. Se trata de una clase abierta de danza afro a cargo de la profesora Aleja Ruana. ¿Esto sabes dónde es? En no. Tierra Dorada. ¿Sabes dónde queda? Es un espacio que no hace mucho que está abierto al público con distintas actividades sobre todo que tienen que ver con la danza y la música, es en Galería Portal del Sol, que es en San Martín y Los Cocos, primer piso, en Villa Yerdi. Está bueno decirlo eso porque hay que subir una escalera, hay que pasar la galería, hay que entrar, no está sobre la calle, uno se, medio que se pierde, llega ahí a la esquina y dice ¿para dónde? Ahí está, pero está ahí, está dentro ahí, de está la galería. Ahí, pasas el local ese donde hay joyas y no sé qué y te metes por el pasillo, va la escalera. Y está reaccesible, pero no se ve cuando uno llega. Ahí está, muy bien la aclaración de Luciana. Y te cuento que es a contribución consciente. Así que bueno, esperemos que siga este taller. Es sean clase conscientes. Abierta. Sí, eso siempre, por favor, no vayan ahí medio de arriba porque es un laburo para la gente que lleva a cabo estas actividades. Hablando de la contribución, debe ser por eso que el segundo fin de semana hay muchas cosas, porque se sabe que capaz sí. Que uno cobró, que estamos cerca de que haya algún peso, entonces explota sí, la actividad sí, sí, sí, sí. El segundo fin de semana. Lo que pasa que a veces puede llegar a ser contraproducente, porque al haber tantas actividades nos vemos obligados a elegir una u otra y difícil que es elegir. Dejamos colgado algo. Así que bueno, eso a tener en cuenta los organizadores culturales de la zona. Te cuento. Ahí estaba manifestándose Incola. Es como un espíritu manifestándose. Claro. Te cuento otra actividad que va a estar desarrollándose aquí nomás, en Huerta Grande. Buenísimo, no tenemos habitualmente tantas actividades como esta. Así que muy festejada. La presentación del musical Derechos Torcidos, la famosa obra de Carlos Gianni y Hugo Midón. Es una obra para reflexionar sobre los derechos de niñes y adolescentes. Y en este caso la llevan adelante estudiantes y docentes del Profesorado Superior de Música Felipe Boero de Villa María. Mirá qué interesante. Está buenísimo. 6:00 p.m, ¿sabés dónde es? En el Polideportivo Municipal. Ahí enfrente de la placita, por ahí cerca de la iglesia, por ahí. Exacto, esperemos que el tiempo acompañe porque es al aire libre, pero bueno, muy buena actividad para ir en familia, aparte se trata de un musical, que eso siempre tiene su valor extra. Buenísimo, este viernes entonces, muchas actividades a las 6:00 p.m. Otra también a esa hora, ya en el marco del Festival del Libro y la Creatividad, en este caso en la Nogalera de Villa Giardino, se va a estar presentando el estreno del cuento Blanco. Les cuento que Ana Elizondo hace unos trabajos espectaculares convirtiendo cuentos, en este caso de Liliana Bodoc, es el segundo que hace de esta autora, los convierte a un formato de cuento teatro. Ajá. Le pone el cuerpo, le pone la voz para que esto sea, para que sea algo narrado desde lo teatral. En este caso va a contar con la asistencia de Cecilia Cravero y forma parte del libro Sucedió en Colores de Bodoc. ¡Ay, lindo! Sí. Vi anoche, las vi armando luces. Vi una fotito que estaban armando luces para. Claro, es una apuesta chicas. Teatral para toda la familia. Es para ir con los más pequeños, con los pequeñes, pero la verdad que la pasa bien toda la familia. Muy recomendable. Y vamos a ver de qué se trata Blanco. Ya había presentado anteriormente Rojo y ahora se viene Blanco de Liliana Bodoc a las 18:00 en la Nogalera. Entrada libre y gratuita. ¿Será augurio de que gane River? Esas cosas no, la verdad que esta conductora sobre esas cosas se declara incompetente. Y bueno, mañana 10 de noviembre, Día de la Tradición, es por el natalicio de José Hernández. Lo busqué porque sinceramente no... ¿No se acordaba? No lo tenía en mente. Se conmemoran las tradiciones gauchas específicamente. Claro, también claro. Eso lo busqué. Está bueno saberlo, recordarlo. Claro, y como se conmemora... Exacto. Trajimos una perlita sobre eso, así que después lo vamos a escuchar. Y en este caso hay actividades, peñas, que se realizan en colegios. En el colegio de Huerta Grande y en un IPEM de Cosquín. Tenemos audios realizados por los propios estudiantes, así que vamos con eso. Cuarto Encuentro Cultural del IPEM 157, Presidente Sarmiento. Uniendo a través de la tradición. Viernes 9 de noviembre a las 18:30 p.m. Vení a vivir una fiesta a puro folclore. Actuarán Brisas del Norte, Pablo Lozano, Julián Oderis, entre otros. Además, participará el Ballet Camin y el grupo de danzas caporales, Urus Virgen del Valle. Entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita. Habrá buffet tradicional. Vení a disfrutar. Gatito, parece que va a ser. Super Peña en Huerta Super Grande. Super Peña en Huerta Grande, por el Día de la Tradición. Viernes 9 de noviembre, a partir de las 19 horas. Actuarán el dúo Juan y David Fernández. El coro juvenil de La Falda. Dúo Pedro y Luis. Ballet oficial de Huerta Grande. Memo Vanegas. En el IPET 200 de Huerta Grande, Provincias Unidas al 300. Habrá servicio de buffet. Entrada, un alimento no perecedero. ¡Te esperamos! Y ahí estábamos con las actividades para el día de hoy, viernes. Muy bueno que los colegios hagan actividades en las cuales involucren al estudiantado. Está muy bien. Y con buena presencia de músicos locales ahí. Muy, muy bueno. Ah, un detalle que me olvidé de decirte. ¿Sabés desde qué año se festeja el Día de la Tradición? Ay, no sé. Desde hace muchos años, desde 1939. A la miércoles, sí. Hace un montón de años. Así que bueno, en conmemoración de este día, vamos a escuchar un tema musical de una gran artista que reversiona grandes clásicos de nuestro cancionero folclórico, como es la señora Luciana Jury. Qué linda. Y con una edición especial de La Salidera, que tiene ahí unos versos del Martín Fierro extraídos, ¿sabes de dónde? De Paca Paca. Ay. Así que bueno, eso, hicimos ahí un mix, a ver si les gusta, lo escuchamos. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. Que atienda la relación que hace un gaucho perseguido, que padre y marido ha sido y lo tienen por bandido. Y se me quiebre el pecho, déjame que me vaya a olvidarme de tus besos. Déjame que me vaya a olvidarme de tus besos. ¿A dónde iré? No importa, no intentes detenerme. Total, saber de sobra no fue quererte, total sabes de sobra que en vano fue quererte. No creo en tus promesas, no me hagas juramentos, ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento, ni bien tu voz lo suelta. Se lo lleva el viento, siempre de corazón guardo una chacarera. Déjame que me mírame, no quiero estar mañana crucificada y triste. No quiero estar mañana crucificada y triste. Del hueco de tus manos, blancas como el azúcar, bebí los desengaños, probé las amarguras, bebí los desengaños, probé las amarguras. La miel que vos me diste no estaba hecha de flores, de algún rencor hiciste la miel de tus amores, de algún rencor hiciste la miel de tus amores. Siempre en el corazón guardo una chacarera, déjame que me vaya y que con ella muera, déjame que me vaya y que con ella muera. Venía la carne con cuero, la sabrosa carbonada, mazamorra bien pisada, los pasteles y el buen vino. Pero ha querido el destino que todo eso acabara. La Salidera, el espacio de la agenda cultural de Punilla en Radio Panamericana. Vamos que salimos. Ahí pasó el primer tema musical del día de hoy y nos dio pie con Luciana para recordar la presentación en la Yuspeña de Luciana Jury. Muy linda, muy muy linda la Jury. Qué linda que es, me encanta, me conmueve. Sí, estuvo espectacular, así que si hay alguien del otro lado que no la conoce tanto, busque ahí su material, está en YouTube y también tiene un disco junto al queridísimo Gabo Ferro, así que bueno, para deleitarse. Si se quiere deprimir con buena música, escúchelos. No, a veces, como digo siempre, menos con menos es más. Así que si usted está bajón, busca cosas que proyectan también ese bajón y ahí sube para arriba, pum, para arriba. Vamos invitando gente al baile. Y ahora sí, seguimos con este viernes que viene cargadito. Yo se los dije, ya amenacé con que venía cargado este fin de semana. Y ahora nos vamos a La Falda. ¿Por qué? Porque está el Festival del Libro y la Creatividad. Si usted todavía no se enteró, les contamos que hoy, 20:30 horas, a las 18 estaba la actividad en La Nogalera, Ana Elizondo presentando Blanco. Pero a las 20:30, acá en La Falda hay actividad, hay inauguraciones de muestras. Tenemos dos muestras, una a cargo de la gran ilustradora Cecilia Varela. Sobre ella estaremos hablando luego porque tenemos la suerte de contar con su propia palabra. Y también tenemos la inauguración de una intervención artística que se denomina Todo empieza en nuestro patio. Mirá. Es a cargo de un grupo de voluntarios que está trabajando en participación ciudadana referida al área ambiental. Se va a realizar una intervención artística en el jardín de la Biblioteca Popular Babel que acompañará las actividades a lo largo de todo el festival. Ahí va. Y para cerrar, para acompañar, digamos, estas inauguraciones, va a estar tocando Botella al Mar. Te cuento, Botella al Mar es un grupo de música instrumental que trabaja con composiciones propias basadas en rítmicas argentinas y latinoamericanas. Javier Montenegro, Gabriel Libro y Santiago Pérez son parte de la formación. Lo leí en el programa y me llamó la atención. No los conozco, pero me llamó la atención. Sí, hay que ir a ver de qué se trata. Así que ahí en el galpón de la Biblioteca Popular Babel será la cita en La Falda. Pero tengo otras actividades también. Por ejemplo, bueno, hay una que ya es la edición número 15, la Falda Danza, el Festival Internacional. Antes hablábamos de esto también con Luciana. Todos los días, organiza el Vallejo Hernández. Claro, y lo auspicia la Municipalidad de La Falda, se realiza en el anfiteatro, tiene su propia grilla, los invitamos a consultarla en los espacios correspondientes y va a estar desarrollándose, ya empezó ayer y sigue hoy y mañana, o sea el 9 y el 10 a las 21 horas en el anfiteatro ahí en La Falda. Ahí va, sí, todo folclore de diferentes muchos lugares ballets. Del país, mucho ballet, mucho folclore. El año pasado hubo cosas muy lindas, no sabemos qué habrá este año, pero el año pasado hubo cosas muy lindas. Muy lindo y variado, ¿no? Variado, sí. Está abierto al público, si bien en la gran panzada se la dan los ballets, ¿no? Que van ahí y muestran lo que hacen y lo que saben hacer. También está abierto al público, por supuesto. Así que bueno, averigüen y acérquense. Después, si quieren hacer actividades un poco más tranqui, tengo dos para recomendarte que están buenísimas. Una acá nomás, en Villa Giardino, en el espacio gastronómico de harinas, de harina y montañas, que desde hace poco empezó a hacer, a promover actividades musicales. En este caso, me encanta, me parece sugerente y me dan ganas de ir, Benito y su charango. Ahí va. Va a estar, no lo conozco tampoco, pero me dan ganas de ir a conocerlo, a Benito y su charango. De Harinas y Montañas, Boulevard Las Flores, 452, Villa Giardino. Se come muy bien en De Harinas y Montañas, así que si quiere aprovechar como para la música, está buenísimo para ir a conocer. De la comida no se va a arrepentir seguro. Buenísimo, bueno, y ahí estará Benito y su charango, 21 a 30 horas. O si no, te doy otra opción, esta es un poquito más lejos, 22:30 en La Verbena. Nunca lo hemos citado en este espacio, así que paso la dirección, Irigoyen 617, Capilla del Monte. Ajá. Ahí va a estar algo que también me parece sugerente, Pepa y Edgar, que hacen jazz criollo. Jazz criollo. Así que en vísperas del Día de la Tradición se pueden acercar ahí también los que están para aquel lado de Capilla y seguro que la van a pasar bien y también podrán comer algo rico y todo. Y bueno, como te anticipaba recién, Luciana, acá tenemos la palabra de Cecilia Varela. Cecilia es una ilustradora de primera línea. Hoy vamos a tener en este programa la palabra de dos mujeres que en lo que hacen son unas genias y para mí forman parte de ese tipo de casos donde uno dice, ay, pero ¿qué va a ser famosa si vive a la vuelta de mi casa? Bueno, ¿es de acá, Cecilia? Es de acá, de Valle. Ahí va. Ha vivido muchos años en México y es una ilustradora muy reconocida a nivel nacional e internacional. Este año hemos tenido la suerte de que esté dando un taller de ilustración en la Biblioteca Popular Babel. O sea que es de primera línea y ella nos va a contar un poquito más de qué se trata su muestra y también de qué es un libro álbum o de qué va la ilustración. Así que muy interesante escucharla, Cecilia. Hola, mi nombre es Cecilia Varela, soy ilustradora de libros de literatura infantil, vivo en Vallehermoso y quería invitarlos a visitar la exposición de ilustraciones de mi autoría que se inaugurará este viernes 9 de noviembre a las 20:30 horas. Permanecerá hasta el domingo en el galpón de la Biblioteca Babel en el marco del Festival del Libro y la Creatividad. ¿Y qué es ser un ilustrador? ¿Qué es ilustrar? Ilustrar es interpretar. Así como un actor interpreta un personaje en una película, los ilustradores interpretamos y creamos las imágenes que acompañan un libro. A través del dibujo, la composición, el color, el ritmo visual, entre otras herramientas, narramos visualmente. En esta exposición verán ilustraciones creadas para lo que se denomina el libro álbum. El álbum ilustrado es aquel libro en el que texto e imagen se complementan. Lo que dice el texto lo calla la ilustración, pero aporta y va más allá de lo que se dice. Es aquel que utiliza las palabras justas acompañadas de ilustraciones que no caen en la literalidad. Es decir, ilustraciones que no se limitan a narrar descriptivamente, sino que aportan su propio significado a la historia, para que finalmente sea el lector quien, a través de la lectura de la imagen, desarrolle y enriquezca su propia lectura de un universo particular, que nos ofrece un libro. Decía una ilustradora muy reconocida llamada Keta Pakowska: el libro ilustrado es el primer museo de arte que visita un niño sin salir de su casa. El libro ilustrado es el primer museo de arte que visita un niño sin salir de su casa. Espero que disfruten mucho de la expo y del festival. Los esperamos. Vamos, venimos, escuchamos, te contamos. En este valle pasan muchas cosas que no te podés perder. Se viene el fin de semana y tu cuerpo lo sabe. La Salidera. Y ahí seguimos. Te recordamos la vía de comunicación. Nos siguen llegando mensajes al 3548-600-150. Varias personas de acá de la radio nos están escuchando. Y bueno, y si vos estás por ahí y te copás con un mensajito, lo vamos acá a estar recibiendo. Y vamos, porque tenemos un montón de cosas. Vamos a la agenda del día sábado. Empezamos temprano a las 10 de la mañana en el marco del Festival del Libro y la Creatividad. Hay actividades simultáneas de animación a la lectura especificadas en el programa que está acá en la radio, está en las distintas bibliotecas. Te cuento que va a haber actividades en la José Mármol de Valle Hermoso, en la Leopoldo Lugones de Villa Giardino, y también se va a estar haciendo un mural colectivo a cargo de la profesora Marisa Chiqué, ahí en la Biblioteca Popular Babel de la Falda. El año pasado se hizo un mural espectacular en homenaje a Fontana Rosa. Este año, como el homenaje es a Liliana Bodoc, ese es el tema del mural. Y lo lindo es que puede ir toda la gente que quiera, jóvenes, niñes, todos los que así lo deseen, y sumarse a pintar este mural. ¿Los mayores también podemos ir? Sí. Total, pasamos por jóvenes. El espíritu es lo que cuenta. Así que bueno, ahí es la cita desde las 10 de la mañana en adelante. Yo a las 10 no le aseguro, pero está interesante la actividad. Mira, si llegas al mediodía todavía te podés enganchar, así que va a estar buenísimo. Ahí está la manifestación del operador técnico. Después te cuento, desde las 13 horas hay una actividad que también se va a estar desarrollando durante el domingo, sábado 10, domingo 11, la segunda edición de la Fiesta de la Cerveza Artesanal en Vialema C. Estimamos que es la misma que anda dando vueltas, que a veces va Carlos Paz. Itinerante. Sí, es bastante itinerante, tiene food trucks, que son los camioncitos que te venden comida. Hay bandas en vivo, busquen ahí la grilla porque va a decir, y actividades infantiles. Invita a la Municipalidad de Vialema C. Otra actividad muy querida por este espacio, una nueva edición de la querida Feria de la Estación. Desde las 5 de la tarde, agenda en este horario, desde 5 de la tarde, ¿dónde es? ¿Viste? Es ahí en la ruta 38, kilómetro 47. Lo encontrás fácil porque es la ex estación de ferrocarril. Ahí va. Un espacio muy, muy pintoresco. Y ahí te vas a encontrar con artesanos, productores locales, artistas, sorteos. Como siempre decíamos cuando era columna, hablábamos con mi compañero ahí. Los sorteos son imperdibles. Ahí va. Porque cada puestista, no sé cómo se llamaría, cada persona que participa aporta algo, y bueno, y ahí se hace un sorteo que es a favor de los artistas que participan, es como una gorra. Ah, está buenísimo. Así piensan en todo. Sí, está todo pensado y son muchísimos premios, entonces todo el mundo se lleva algo. En este caso, ¿sabés quiénes van a actuar? La Revuelta. Va a estar la payasa Manzanita. Ah, el payasa Manzanita me gusta. Que es una genia. Y va a estar cerrando, ¿sabés quién? Los pibes de Stratus Crunch. Ah, son una masa. Eso. Sí, que la vienen rompiendo. Amigos de la casa. Sí, amigos de la casa. Amigues. Estuvieron concursando. Sí, bien dicho. Estuvieron concursando para la Falda Rock. No quedaron, quedó Nota Acústica. Que también es de la zona. Que también es de la zona y que, bueno, sí, son todas bandas que en algún momento, ¿no? Seguramente estarán acá o podremos tener la palabra de ellas. Así que, bueno, están cerrando. Y en el medio, a eso de las 19 o 20 horas, cuando baje la luz, la invitación viene por parte de Pueblos Fumigados. Va a estar proyectándose otra vez IRSA Infraestructura de la Devastación. Ajá. Digo otra vez porque a lo largo de estos meses se ha ido proyectando en distintos espacios de la zona un documental imperdible. Así que si no lo vieron, tienen una nueva oportunidad de verlo. Se trata de un espacio de cine-debate. Está abierto el debate para que podamos hablar con otros pobladores de acá de la zona, sobre IRSA, Infraestructura de la Devastación, ahí en el marco de la Feria de la Estación. Completita la actividad. Recontra completo este sábado. Y ahora vamos a las actividades que va a haber en La Falda. Seguimos con actividades en este Festival del Libro de la Creatividad. Antes de ir a un tema musical, te cuento que lo que podés hacer el sábado, ya más tarde, antes decíamos a las 10 de la mañana hay actividades, y a las 19, en el Galpón de la Babel, va a estar Guillermo Gribaudo presentando su libro La Superación del Tiempo. Mirá vos. Me acuerdo, hemos tenido la palabra de Gribaudo en este espacio cuando lo presentó en La Nogalera. Ah, yo me parecía conocido, es de la Nogalera, de la Minga, de la biblioteca, de Giardino. Sí, sí, sí, es un escritor de acá, local de acá de Giardino, de la zona. Es un libro de cuentos muy bueno, de Ediciones Recovecos, La Superación del Tiempo, y lo va a estar presentando Marcos Funes Peralta. Ah, mira vos, el pianista. Ah, eso no lo sabía. El pianista de la banda, de la orquesta de La Falda. Ah, muy bien, gracias Luciana por su aporte. Qué bueno, ¿ves? Lo lindo de no estar sola. Muy bueno, muy bueno. Eso va a ser 19 horas y a las 20, ahí estaremos. Ahí sí que me anoto. En lo personal, tengo que estar sí o sí en la entrega de premios del concurso nacional de cuento corto, versión micro. Es el segundo año que se hace un concurso con microcuentos. Y va a estar Damián Pulici, que viene especialmente de Rosario, es uno de los jurados. Y ahí estaremos también junto a Cecilia Cravero, y en este caso quien les habla, que hemos seleccionado los cuentos ganadores. Es muy lindo porque se hace una puesta en escena de los cuentos. En este caso, junto a Moni Sacco, hemos trabajado en una presentación audiovisual de cada uno de estos tres microcuentos ganadores y un cuarto de mención. Bien ahí, el año pasado estuvo muy lindo, me acuerdo que hizo musiquita, hizo trabajar a la gente que estaba alrededor suyo. Este año trabajó sola. Moni Sacco. Ah, con Moni este Sacco. Año, más bien que trabajó Moni Sacco y yo me colé ahí. Pero es muy lindo lo que se arma, les cuento a todas las personas que son del palo de la escritura, vayan, no dejen de ir porque están los ganadores, se arma un lindo debate, en este caso se va a hablar de lo que es microcuento. Durante la tarde está el taller de Damián Pulici, pero no lo publicitamos más porque superó la cantidad de gente anotada. Además, entonces, había que leer cosas para ir al taller, como que había que organizarse. Sí, había un cupo limitado de alrededor de 10 personas y hubo más de 18 anotadas, superó todas las expectativas, así que eso es a la tarde, pero bueno, no es ya está cerrado el cupo, recontra cerrado porque superó todo. Y bueno, te cuento que a las 21, como broche de oro de esta entrega de premios, que siempre ya les digo, es muy amena, se sale con mucha información interesante, un intercambio muy muy interesante sobre la escritura, a las 21 cierran los amigos de Ley, que ya son amigos de La Pana también, ¿no? Los amigos de Ley y de La Pana, digamos, que estuvieron ayer en el programa del Rafa, al que le mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, ellos cierran a las 21 horas. Están a full este fin de semana, ¿no? Porque hoy actúan en Cosquín, mañana ahí en La Babel. Así que bueno, con esto terminamos las actividades que tiene La Babel para ofrecernos el sábado. vamos a un temita musical. Sí, vamos a escuchar a un par de chicas que después te vamos a estar contando cuándo actúan y dónde. El caso de Paola Bernal y Jenny Nager con Ahora. Ahora que juntitos ya somos más viejos que un viejo ahora. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ahora que los puertos siempre se adentro, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ahora que no vuelve, que nunca, ahora que no vuelve, que no, ahora, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. En el umbral de mi deseo, donde empieza el cielo que me da, bebe mi fuego y voy soltando cosas en el rodeo. Ajá, mira que yo creo que el niño busca lo que hay de nuevo. Nuevo rompo lo hilo y me muevo. Muevo, te clavo el diente con uña y deseo, con uña y deseo. En este valle hay eventos en todas partes todo el tiempo. Entérate. Vamos que salimos. Y ahí estamos. Tanto es verdad que hay eventos en todas partes todo el tiempo, principalmente el segundo fin de semana del mes. Así que bueno, seguimos a todo vapor. Te contamos que hay más actividades para el sábado, 20 horas, tanto el sábado como el domingo se va a estar presentando una realidad aparte en el Club La Falda, ajá, a cargo de Circo Tolteca. También ya tiene varias presentaciones a sus espaldas. Si no la vieron, no dejen de ir porque está muy, muy buena, muy recomendable. Espectáculo renovado, dicen. Sí, y muy bueno todo lo que hacen. La calidad de lo que hace esta gente es espectacular. Así que solo 100 pesos en puerta, 20 horas, Club La Falda. Otra actividad, a las 20:30 horas, esta semana nos toca el ciclo de Boca en Boca en Cosquín. En este caso se va a estar presentando la película Alanis. Ajá, ¿sí? Interesante. Muy interesante, la película dirigida por Anahí Berneri del 2017, protagonizada por Sofía Gala y que aborda el tema de la prostitución. Así que es una excelente película, sobre todo para la parte del debate. Ha generado... Estaba por decir, a usted le debe interesar ir a ese debate. Exacto, sí. Puede actualizar muchas discusiones que se están dando entre regulacionismo y abolicionismo frente a la prostitución. Así que está buenísimo para no perdérsela a Alanis, ir a verla y luego quedarse a debatir. Después te cuento, este fin de semana cargadísimo de actividades que están todas muy buenas. A las 21 horas en Tanti, un poquito más lejos del lugar donde nos encontramos, en el espacio Otilia. ¿Lo conoces, Bolu? No conozco Tanti, creo. No, mentira, hace mucho que no voy, pero... Da muchas ganas de conocerlo porque siempre hay actividades muy, muy buenas en ese espacio. En este caso se trata del fin de Murguero, porque va a actuar la queridísima Falsa Coral. ¡Oh, qué lindo! Más Ladran Sánchez. Así que bueno, a las 21 horas en Tanti, en el espacio Otilia. Luego tenemos, ahí no sabemos cuándo va a ser su manifestación, en nuestro querido operador técnico. Bueno, y ahí vamos a las 21:30 en la Nogalera, ¿con quiénes? Con quienes escuchábamos recién, Jenny Nager y Paola Bernal, que van a estar presentando en los Jardines Humanos. ¡Qué lindas! Sí. Vos me decías, Lu, que tenés ganas de ir ahí. Tengo ganas de ir. La verdad que es un evento que... De los que más me interesa, de todos los que mencionaste. Están todos buenos. los nombres y los lugares. Sí, todo. Pero uno tiene su corazoncito en algo, puesto en algo, así que está bueno. Te cuento que van a ser canciones que son originales de Jenny, a las cuales se le suma la interpretación power de Paola Bernal. Sí, solo sale 150 pesos la entrada, así que no se lo pierdan los amantes de la buena música hecha por dos mujeres enormes, Jenny Nager y Paola Bernal. Recién las escuchábamos haciendo algo de lo que saben hacer. 21:30 horas, La Nogalera en Villa Giardino. Más actividades. Otra ahí en Villa Giardino. 20:30 horas te podés tomar una clase de tango en la confitería La Terminal de Villa Giardino, que ya viene haciendo actividades relacionadas al tango. Y bueno, ella va a estar ahí, Virginia Navedo, dando una clase de tango. Y a las 22 horas empieza la milonga. ¡Ay, qué linda! Con la musicalización de Caro la Neve. Y Vero Genice. Uh-huh. Y la milonga Yuyo Verde. Está bueno. Carola Neve es de la milonga Yuyo Verde. Son las chicas de Capilla. Sí, algún día me gustaría tener la palabra de ellas también en este espacio. Ah, sí, son muy buena onda. Sí, hay que hablar con Caro. Que nos cuenten un poco más. Así debe que... ser buena onda. ¿Se llama Carolina o no? ¡Qué chupa medias me salió! Y por último, otra actividad para mover el esqueleto en Capilla del Monte, en el marco del cumple de Capilla. Mucho más no dice que es en el cumple de Capilla. A las 22:30 horas en el predio Gabriel Suárez, ya con estos datos son pocos pero sabemos lo principal, va a estar presentándose Peperina en Llamas. Ah, es que me gusta mucho Peperina en Llamas. Es buenísimo. Vaya a bailar con Peperina en Llamas. Sí, ¿cómo sí. ¿Cómo le gusta a la gente de Capilla festejar? Hace como una semana que están festejando el cumpleaños. Por eso, no se viene en que no se sabe mucho más, pero yo vi este cartel y dije, bueno, lo tengo que pasar. 400 y pico de años no se cumple, siempre. Claro, así que bueno, y qué mejor que festejar que bailando. Así que hablando de bailar, podemos ir a otro tema musical que venía programado para más luego, donde lo tengo anotado. El próximo tema musical, acá mi operador va a saber, viene ahora Alto Bondi, Porque tenemos después la palabra de Eugenia, que tiene que ver con el tango. Así que traje un tango contemporáneo de un quinteto que se las trae, hacen cosas muy buenas, así que vamos a compartirlo. Ya la voz de mis demonios que cantan. No solo es por hoy, mañana será igual. Si no me bajo el sol, ¿a quién podré amar? Y sin un puerto al que amarrar mi razón. Si me ves la herida abierta, no te vayas a asustar. Escuchábamos al quinteto Alto Bondi, que hace tango contemporáneo, y ahora a continuación la palabra de Eugenia Ebenhardt, que es de esas mujeres que les conté que están acá nomás. Ella vive en Barrio Panamericano y es una genia. Ella y su compañero Sebastián Posadas son dos grandes referentes del baile tango. Así que vamos a escuchar, ella el domingo va a estar dando un taller de técnica, así que bueno, vamos a escucharla a ver qué nos cuenta. Buenas tardes, mi nombre es Eugenia Ebenhardt y este domingo 11 de noviembre voy a estar dando un seminario de tango de técnica para mujeres, en el cual trabajaremos cómo utilizar nuestro cuerpo de manera de que cuando vayamos a la milonga le podamos decir a nuestro compañero con el cuerpo que nos gusta, que nos lleve, que nos dé su invitación, pero que también estamos ahí para disfrutar. Y bueno, y ese plus que vamos a generar con la expresividad de nuestro cuerpo, que genere un enriquecimiento a la hora de la creación del baile entre los dos. El cuerpo entonces será nuestro canal de expresión, y para plasmar todas esas emociones que vamos a ir transitando durante el seminario, vamos a utilizar también una poesía y una pequeña coreografía que voy a llevar preparada, pero seguramente le vamos a ir agregando algo entre todas para que sea un poco de cada una esa pequeña creación. Y bueno, y sentir que nosotras somos protagonistas de nuestro baile y desde ahí poder seguir creando y expresando, a pesar de que nosotras estamos somos seguidoras, pero que tenemos un rol activo y muy importante en el baile de pareja, en este caso de tango. Finalmente, con este pequeño trabajo, lo que buscaremos es que la técnica esté a nuestra disposición y no nosotras a disposición de la técnica. Bueno, muchas gracias y las espero el domingo de 15 a 18 horas. ¿Le cuento un secreto? Sí, yo estuve seleccionando el texto ese que es con el que se va a disparar el taller, porque además voy a participar del taller. ¡Ah, pero qué lujo! ¡Qué lujo! Nosotros estoy en que todos nos enteramos. Lados. Muy bien, muy bien. Si querés pasar los datos, Luciana, para que la gente llegue sí o sí, las bailarinas de tango. Domingo, en Tempo, es Avenida Buenos Aires 829. ¿Dónde? En la Curva de la Muerte. Ah. Ahí. Bien, ahí. No es muy sugerente ese nombre de ese lugar, pero bueno. Y para hacer consultas se pueden comunicar con Euge al 3548-537626. Bien, no se lo pierdan porque es un lujo contar con esta profesora, que ya les digo, tenemos la suerte de que ahora viva acá, pero ellos han recorrido el mundo mostrando el tango. Así que es realmente son muy genios. Un lujo. Vamos a estar con Euge sola el domingo, pero son sí, muy genios. Sí, porque es para las chicas. Para mujeres. Y ahora sí, seguimos. Corriéndose para el fondo, ¿qué lugar? En el bondi de la cultura entramos todos. La salidera. No te la querés perder. Seguimos en la salidera, en este segundo programa que se va haciendo extenso porque hay muchísimas actividades para hacer y no queríamos dejar nada afuera. Así que bueno, si bien han quedado cosas afuera, trajimos lo que nos parecía importante de difundir. Así que vamos con el domingo. En este caso va a depender de las inclemencias de Don Tiempo, porque a las 13, de 13 a 19 horas, va a haber el clásico Mercadito Solidario en la Escuela de Autogestión, La Semilla, la Escuela Autogestiva, que siempre hace actividades muy, muy copadas, en este caso el Mercadito Solidario Especial Día de la Tradición. Ahí te digo, podés encontrar artesanías, buffet casero, feria americana, muy accesible. Nunca fui, me lo yo voy tampoco, a perder. Todavía no, pero sí, siempre está pendiente para ir. En este caso va a estar el grupo. Ahí está. Eso, con eso nos quiere decir nuestro operador técnico que él fue y que va a ir también, porque él ahí es amigo de la casa, así que él sí va a ir, si lo quieren conocer en persona, los que no lo conozcan, ahí estará. va a tocar el grupo folclórico, creo que se llama Agarrobal. El Algarrobal. El Algarrobal, no entendí ahí la tipografía del afiche. Y bueno, y van a estar bailando las gualichos. Sí, una partecita de las gualichos, porque dos nos vamos al taller de tango, otros se van a Córdoba y se quedan tres. Bien, es difícil de organizar. No, pero estamos presentes. Vamos bien, genial. También un lujo, ¿no? Ese grupo de baile es un lujo. No está lujo bien que yo lo diga, pero sí. Sí, cómo no, hay que decirlo. Bueno, te cuento también que la entrada es un alimento no perecedero y, como te decía antes, va a depender del tiempo. Si llueve, se va a suspender y seguramente se hará durante otro fin de semana. Después te cuento otra actividad, también al aire libre, que se va a suspender si llueve. A las 4 de la tarde, nuevamente hay actividad en Vialema C. Esto suele pasar. Nos vamos para acá, para allá. Para acá, para allá. Y hay lugares que a veces no hay nada o en un fin de semana hay un montón de cosas. En este caso, viste que teníamos la fiesta de la cerveza artesanal. Y el domingo está la Guadita Fest. Ajá. Segunda edición con artistas en vivo. Ahí va a estar otra vez la payasa Manzanita, que también va a tener un fin de semana activo, pum para arriba. Va a haber feria de artesanías, gratiferia. Ajá. ¿Sabés vos, sí, lo que es la gratiferia? Nunca fui a una. Me la han mencionado, pero nunca fui a una gratiferia. Yo iba mucho en Rosario a gratiferias. Esto normalmente ha salido de las grandes ciudades. Va asociado al trueque. A veces hay grupos que son de trueque y de gratiferia. La gratiferia es mucho más abierto. Es más que un intercambio, es una suelta. Es soltar todo lo que vos tenés en tu casa, que ya no lo querés usar más, que ya cumplió su ciclo en tu casa, vos llevás una alfombrita, lo ponés ahí y sin ningún requisito, sin intercambio de dinero, sin intercambio de objetos, nada, la persona se lo lleva. Ahí va. Vas y rebuscás y lo que te gusta te lo llevas. Está bueno. Está muy bueno. Así que hay una gratis feria ahí en el marco de la Guadita Fest. Va a haber sorteos, merienda para los peques y, por supuesto, buffet con cosas ricas. ¿Y dónde? Esto es en Vialema C. El lugar específicamente, no me preguntes porque no lo dice el afiche, pero bueno, quizás es en el horno histórico. O capaz en algún lugar que se llame La Guadita. No, claro, son ese tipo de cosas que son obvias para el que hace el afiche y no tanto así para los demás. Y ahora sí, bueno, te contamos que también va a estar la Feria de San Esteban, la clásica y querida Feria de San Esteban, si el tiempo lo permite, va a estar desarrollándose este domingo una vez más. Y también hay una actividad en La Rana, en Villa Giardino, desde el mediodía hasta las 22 va a haber un Flash Day. ¿Un Flash Day qué es? Flash Day, bueno, vamos a escuchar a Alejandro, que nos va a contar de qué se trata un Flash Day en general y en este caso en particular. Soy BJ, director de Más Rocks. Te cuento que este domingo, dentro del marco de los festejos del nuevo aniversario de Más Rock en Villa Giardino, vamos a realizar un Flash Day que tiene como idea que se junten los mejores tatuadores del Valle de Punilla presentando diseños que tienen que ver mucho con el rock. Y bueno, básicamente un Flash Day es como una suerte de outlet para tatuadores. Y sobre todo para el público en general, porque podés conseguir en un Flash Day un tatuaje a un precio que comúnmente no lo conseguís en un estudio. Ese es el propósito básicamente de los Flash Day. Tienen una temática, en este caso es el rock, así que cada tatuador va a presentar sus diseños. Todos los diseños que se van a presentar tienen el mismo costo, que es de 600 pesos. Y bueno, la idea, como te decía, es justamente esa: plasmar en la piel aquello que muchos llevamos en la sangre, que es el rock. Eso es parte de la movida que se va a realizar el domingo en La Rana Casa Cultural, ahí en Avenida El Rosario, apenas inicia la Avenida El Rosario, al final de la calle San Martín, en Villa Giardino, desde el mediodía y hasta las 10 de la noche. Muchísimas gracias por el espacio. Y ahí teníamos la invitación a este Flash Day. No sé si escuchaste, estuviste atenta o no a la explicación del Flash Day. Se trata de una... explicarlo con mis palabras no podría. No voy a ser la gran profesora y a decirte dígame lo que escuchó. Te lo repito, es una jornada intensiva de tatuajes. Ahí no. Decía, bueno, seguimos utilizando palabras extranjeras. Es como un outlet de tatuajes. Sería tatuajes un poco no tan elaborados, pero que son accesibles y con un tema en común. Así que está buenísimo esto para aprovechar. En este caso el tema va a ser el rock. Ajá. Así que ideal para irse a tatuar el nombre de su banda favorita en alguna parte del cuerpo. Muy, muy buena actividad. Pensando en la Berizo, pero creo que no. Y bueno, no sé, cada cual, mejor no esa, ¿no, Luciana? Bueno, cada cual elige lo que quiere, porque así es la diversidad. Bueno, y seguimos con más actividades, porque hay más actividades. Teníamos pendiente desde la semana pasada, ¿se acuerdan que entrevistamos a Cecilia Cravero? Y ella nos contaba todo lo que iba a haber y dejamos para esta semana lo relativo a la Feria Indivisibles. Ajá. En la cual vamos a estar, porque va a estar el espacio La Luciérnaga, de nuestro compañero, sí. A cargo de nuestro compañero El Gallego. Vamos a estar también, yo en lo personal voy a estar ahí, voy a ver si llego a imprimir algo. Vivi, ¿qué dice Radio Panamericana al final del programa? Va a haber transmisión en vivo de Radio Panamericana, así que vamos a estar ahí. Y si querés, escuchamos a Cecilia Cravero, que nos cuenta de qué se trata Indivisibles. Cierre del domingo con la Feria Indivisibles, que es la quinta edición que se realiza. Así que bueno, todos invitados a participar y a encontrarse con el programa en las bibliotecas populares y también en internet. Sí, ahí nombraste el domingo con el cierre con Indivisibles. Ese es el título de color que tiene. Pero ¿qué significa Indivisibles? Contanos un poco de qué se trata, porque es muy interesante. Bueno, Indivisibles es una feria de literatura autogestiva. Tiene que ver con poder dar a conocer y difundir literatura que por ahí no está dentro del circuito comercial, ni mucho menos del independiente, ni mucho menos de menos. Por ahí es literatura que circula entre vecinos o en las propias localidades. Gente que escribe y que por alguna razón no edita en editoriales ni conocidas, ni formales, ni comerciales, sino que produce sus propias ediciones, imprime, hace postales, fanzines, folletines, distintos formatos en donde presentar su literatura. Y a eso se le suman otros artistas que también completan la feria con otro tipo de producciones, como puede ser pintura o algunos objetos artísticos. Entonces, bueno, tiene que ver con eso, con dar a conocer y difundir, en principio, literatura que está fuera del circuito comercial y que no la podemos encontrar ni en librerías, ni en más grandes, ni en más chiquitas, ni en nada, que solo se encuentran en este tipo de formatos, como es la feria. Bien, y aparte es un encuentro increíble entre distintas personas que producen literatura. Y te hago una pregunta, ¿estamos a tiempo todavía hoy viernes de participar? Sí, por supuesto. Hasta ese momento están a tiempo de participar. Sí, obviamente siempre es mejor que se comuniquen, se pueden comunicar a la biblioteca, al mail de la biblioteca, bibliotecapopularbabel@gmail.com, y solo pedimos por ahí, la biblioteca cuenta con algún mobiliario, algunas mesitas, tablones, bueno, pero que cada uno se traiga su mantelito o algún tipo, algún velador o algo por si nos agarra la noche, y sí respetar un poco el formato, el contenido que se presenta, que es esto, literatura o también objetos artísticos en pequeño formato, pero que no duden en comunicarse y hasta ese último momento se puede participar, así que están todos invitados. Bueno, buenísimo. Ahí tenemos toda la información detallada con alguien que es una protagonista total de esto, junto a distintas personas que trabajan, pero Cecilia le pone el pecho a este festival. Así que bueno, ahí tenemos toda la información. Después pasaremos a dar detalle de cada una de las actividades. Y bueno, nos despedimos de Cecilia, felicitándola por la labor, no solamente del festival, sino, como decía, del sostenimiento de lo que es una biblioteca popular. Bueno, no, y bueno, por supuesto, gracias a vos también, porque participás en la biblioteca y participás del festival y del concurso y nos ayudás, formás parte de sostener esto, que bueno, se sostiene hace 20 años. Entonces tiene que ver con eso, con sostener, el objetivo está siempre presente y año a año no hacemos otra cosa que ir sosteniéndolo, adecuándolo a la realidad, a lo que sucede, a lo innovador, pero bueno, eso, sostener, permanecer, para quienes así lo necesiten. Así que gracias a vos también, Caro. Bueno, y acérquense a las bibliotecas populares, que en cada localidad tienen una. Háganse socios, hay una biblioteca en cada localidad, exactamente. Muchísimas gracias. La Salidera. Escuchamos a quienes están haciendo cosas que valen la pena. Atenti, mañana podés ser vos. Ahí escuchábamos a Cecilia Cravero, gestora cultural y actual presidenta de la Comisión Directiva de Biblioteca Popular Babel, con un mensaje clarito: acérquense a las bibliotecas populares de su localidad. Estamos pasando un momento duro a nivel subsidios, a nivel presupuesto, así que hoy más que nunca se impone acompañar este tipo de espacios para que puedan seguir funcionando. Sí, y se viene peor, así que está bueno participar. Sí, sí, sí, está muy bueno participar y no hay que dejar de denunciarlo y de decirlo. Viene dura la mano con, bueno, en general, ¿no? Ya lo sabemos, con toda la parte educativa y cultural, y en el caso particular de las bibliotecas populares se impone más que nunca remarla y seguirla remando. Y acá paso una aclaración. Lo bueno de tener equipo es que uno puede meter la pata tranquilamente, que del otro lado están escuchándonos y hay colchón. Y nuestra colaboradora Eva Loza siempre está ahí al pie del cañón. Viste que recién te decía, Luciana, de la Guadita Fest, hablábamos de la dirección. Me dice, Caro, el afichito decía, lo decía la dirección, así que se las voy a decir. Avenida Los Turistas, Mirador del Lago.

Corriéndose para el fondo que hay lugar. En el bondi de la cultura entramos todos. La salidera. No te la querés perder. Y ya llegando al final de esta salidera, hemos estado más salidera que nunca con toda esta cantidad de actividades, acá acompañada con Luciana Bonetti, muy bien, con sus siempre muy atinada en todos sus comentarios, un verdadero placer. Qué manera de tirarnos flores continuo. Y acá somos así, en Radio Panamericana en general somos así, nos queremos mucho. Así que bueno, vamos a contarte lo último de que tenemos registrado. Siempre recuerden que está la Agenda Cultural de Punilla en Facebook para ver más actividades que van saliendo. Que ahora tiene un caballito. Sí, me encantó esa imagen, sí. Es del afiche de la casa de Bernarda Alba, que se presentó en Cosquín, así que dejamos ese. Y es imposible no tirarse flores. Y después está el otro afiche, que ¿quién habrá hecho? ¿Quién habrá hecho? La encargada de la gráfica de Radio Panamericana, que quedó muy, muy lindo. Así que ahí está. ¿Sabes? Estábamos hablando de Facebook, entonces pasá por ahí, por Radio Panamericana 99.3 en Facebook, o si no, en la página de internet www.radiopanamericana.wordpress.com para enterarte de todo lo que va pasando, de todo lo que ha pasado. Se suben los programas, las columnas. ¿Te perdiste alguna nota? La escuchas ahí. Sí, está buenísimo. La verdad que cada día mejor. ¿Querés saber cómo están los amigos de la ley? ¿Qué tal están? ¿Lo que recomendamos? Está el audio de ayer ahí también. Claro, porque no hablamos en el aire. Vamos enganchando una cosa con otra. Así que para que estén comunicados, para que sepan a dónde ir, para que estén en contacto, ahí está Radio Panamericana haciendo historia acá en Huerta Grande. Y bueno, luego de esta aparición ahí, ya casi llegando a lo último, a la mano. Quiere saludar también. Quiere saludar a nuestro operador, que es la verdad el que le da entidad a todo esto, el que arma toda esta ensalada de la salidera. Ya vamos llegando hacia el final y te cuento que este domingo tenemos la suerte de que haya película. ¿A dónde? En Villa Yardino, en la cooperativa de Villa Yardino. Si el clima no acompaña para otro tipo de actividades, sabes a ver la peli. Que te vas a ver la peli. Y ahí está la voz de Eva Loza, para decirnos qué van a estar proyectando este domingo. Cine y Mate, este domingo 11 de noviembre a las 20 horas en el subsuelo de la cooperativa, nos trae un superestreno, Leave No Trace o Ningún Rastro. Un padre y su hija de 13 años viven una vida tranquila y feliz, aislados en un enorme parque nacional de Portland, Oregon, hasta que un pequeño error complica sus vidas para siempre al ser detenidos por la policía. Esta película está dirigida por Debra Granik, una guionista y directora estadounidense. Esta película se estrenó en junio del 2018, tiene muy buenas críticas, 2 nominaciones a Mejor Actor y a Mejor Nueva Actriz. La joven actriz Thomasine McKenzie brilla y como actor Foster tiene una energía tan intensa que domina la pantalla desde el principio. Este es un drama padre-hija absorbente, interpretado y dirigido con delicadeza. En las películas de Granik no sientes que hay distancia entre la directora y el entorno. Así que, amigos, este domingo 11 de noviembre, en su horario de las 20 horas, los esperamos en Cine y Mate, en el subsuelo de la cooperativa de Villa Yardino. Ahí está, y teníamos fin de semana de cine. Entre lo que hay en Cosquín, en el ciclo de Boca en Boca, y la cooperativa de Yardino, ahí tenemos películas para los 2 días de este fin de semana cargadito. Y te paso un extra. A ver. Ya finalizando con las actividades puntuales para viernes, sábado y domingo, tengo una actividad para el día jueves 15 de noviembre. Ajá. ¿Sí? El jueves que viene, un día antes de que volvamos con la salidera. Te cuento que acá, en Huerta Grande, en la Casa de la Cultura, va a haber un taller gratuito de calzado. De calzado. De calzado. Hay una lista de materiales a llevar, pinza y otro tipo de cosas. Lo podés buscar en la página de la municipalidad de Huerta Grande o bien, como decimos, en Agenda Cultural de Punilla. Es gratuito, sería solamente el aporte de un alimento no perecedero. Y lo interesante de esto, como también venimos diciendo por otros talleres que se dan, es que quizás pueda ser el puntapié para iniciar algún emprendimiento o rebuscárselas en este momento. ¿Me dijo dónde era? Sí, es en la Casa de la Cultura de Huerta Grande, ahí en la ex estación de ferrocarril. Exacto, te paso un teléfono para mayores datos. Estoy anotando. 3548-587127. Ahí va. Y con esto ya vamos terminando este largo día de la salidera. Para la semana que viene tenemos sorpresas. Sorpresas. Sí, diferentes. Cuando uno dice sorpresa quiere decir, bueno, está todo por cocinarse. Pero bueno, después en la semana se termina de hornear. Y ahí estaremos el viernes que viene, 12 horas hasta no sé qué hora, como hoy, que se nos ha pasado el reloj. Había mucha cosa. Mucho. Por suerte acá en Radio Panamericana son muy generosos con su tiempo. Así que bueno, ahí vamos a cerrar. Mire coincidentemente cómo se llama el tema que vamos a poner. Sí, vamos a cerrar con un tema que es pedido por Eva Loza. La semana pasada estuvimos con ella hablando de afrodescendencia acá en la provincia de Córdoba. Ah, y ella que el 8 fue el día del afroargentino. Exacto, eso les quería decir porque nos lo recordó Eva hoy, que ayer fue el día del afrodescendiente, el 8 de noviembre, y ella nos pedía una canción, en especial un tema de José Luis Aguirre. En este caso está en vivo. Y el tema, ¿lo querés decir vos, Lu? Se llama Córdoba Morena más la Vuelta Larga. Mire, que era largo el día hoy. Sí, ahí está, viene a cuento. Esto fue grabado en Cosquín, ahora en el 2018. Yo estuve ahí, mire. Me parece que yo también. Así que bueno, lo vamos a recordar como recordábamos recién. Las salidoras. Las salidoras, ¿viste? Todo tiene que ver con todo acá. Bueno, gracias Luciana por tu presencia. No, por nada, un placer. Espectacular, ahora sonaste, te voy a seguir convocando. Me encantó que estuvieras acá. Gracias Martín Incola por tus apariciones. Por el curso acelerado que estoy haciendo de programa radial, porque esto, si fuera por mí, sería un cambalache total. Así que bueno, mandamos saludo también a Eva Loza, por supuesto, parte muy activa de este equipo, y al resto de nuestra audiencia, todas las personas que nos están escuchando, en Brasil, en Rosario, está Margarita con Bauti, con Matilda, ahí con firmes escuchando. Un saludo para todos los que nos conocen. Sí, no, démonos el lujo de decirlo, ¿no? Un saludo a toda la gente que nos conoce y que nos quiere también. Nos vemos hasta la semana que viene con esta salidera en Radio Panamericana. Córdoba morena, África en las venas, corazón que suena así, raza del come chingón, sable del conquistador, historia viva y dolor, de esa mezcla vengo yo. Córdoba morena, Córdoba morena, tunga, tunga en las venas, Córdoba morena, afrozando come chingón, sanavirón, de madre india que se mezcló, de padre esclavo que refundó esa mezcla, vengo con Córdoba morena, Chango Rodríguez en las venas, Córdoba.